cansas de llorar. Mira que me estoy muriendo, mira que no puedo más. Mira que me estoy muriendo, mira que no puedo más. Si yo pudiera arrancarte para dejar de penar y así mostrarle a esa ingrata que hay que olvidar y que olvidar. Y así mostrarle a esa ingrata que al que olvida y que olvida. Ayer la he visto con otro, alegre la vi pasar. Ganas tuve de gritarle, engañera, ¿pa' dónde vas? Ganas tuve de gritarle, engañera, ¿pa' dónde vas? La segundita, mi alma. Corazón, vos me engañaste, pues que no te comprendí. Pensé que no la querías, hoy miro que no es así. Pensé que no la querías, hoy miro que no es así. Tengo miedo muchas veces, tengo miedo de aflojar. Tengo miedo que me obligues, corazón, a perdonar. Tengo miedo que me obligues, corazón, a perdonar. Ayer la he visto con otro, alegre la vi pasar. Ganas tuve de gritarle, engañera, ¿pa' dónde vas? Ganas tuve de gritarle, engañera, ¿pa' dónde vas?